Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Dura ciudad de Buenos Aires. Agresiva ciudad de Buenos Aires, ¿cómo les va? Bueno, acá me encuentro con Dayana en la operación técnica, la chica del fútbol, y Camilo en la producción, el chico del fútbol. Bueno, hay días que uno siente que la ciudad lo agrede, no sé por qué. ¿No les pasa a ustedes, a los que me están escuchando, no sienten a veces eso? Yo estuve hace un rato, estuve en el centro porque, bueno, preparé el programa, porque aunque les parezca mentira, este programa lo preparamos. Después acá la última parte la hace Camilo en la producción. Y después tenía que hacer unas cosas tipo 2 de la tarde, anduve por el centro. Entonces uno empieza a ver que los colectivos no funcionan, porque bueno, está parada la línea 60, recordemos, hay paro en la línea 60, pero aparte no pasan los colectivos por las paradas donde tiene que pasar. Uno espera el colectivo y espera, y espera, y espera, y espera, nadie dice nada, nadie sabe. Bueno, me pasa eso. Digo, bueno, lo resuelvo de otra forma, me voy al subte, hago varias combinaciones. El subte dice, sale, pasa por esta estación 1503, porque hay estaciones que dice pasa cada 3 minutos, otra dice cada 6, otra dice cada 4, otra dice la hora que pasa. Pasa 03, 04, 05, 06, 07, 08, cambian el carterito que en vez de 03, 09 pasa. Subo al subte y arranca el subte y ahí nomás se queda. Y empieza a ir despacio, muy despacio. Y dije, oye, la ciudad hoy me está agrediendo. Es, a veces la ciudad a uno lo agrede. Y no tiene que ver por ahí con los piquetes, con las movilizaciones, que hay de todo. Después le vamos a comentar alguna ahí para todos los gustos. Frente al Ministerio de Trabajo de Callao al 100 estaban, había una movilización. Frente al Ministerio de Trabajo al EN al 600, otra movilización. Y bueno, las clases públicas de los docentes universitarios, bueno, esa es la ciudad de Buenos Aires, pero yo estoy hablando por fuera de eso, en un lugar donde no había nada, no, es decir, que más allá de que no pase nada, parece que hay alguien, hay como una mano negra que quiere complicarla, para porque enseguida la gente le echa la culpa, que en el subte ya todos estaban, cuando empezó a quedarse, qué sé yo, todos estaban puteando contra los trabajadores, cosa que evidentemente creo que es que esos subtes están hechos mierda, los subtes de la línea E, y siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es la ciudad de Buenos Aires, que hay que sufrirla y vivirla. En estos tiempos la gente está toda muy preocupada. Yo pensaba, digo, ¿qué serán las caras de la gente? Porque aumenta el dólar, porque si aumenta el dólar después aumentan los precios, aumenta la inflación, La gente que quiere ahorrar para comprarse un departamento tiene que ahorrar en dólares, está en 34 pesos. Por otro lado, dicen que acá los desarrolladores en la ciudad de Buenos Aires están chochos porque dicen si el dólar sube mucho, ellos después venden las propiedades al mismo valor dólar y les sale mucho menos el costo de hacer los departamentos. Claro, si los salarios no se manejan con el dólar, se imagina que no les va, que los salarios no van a aumentar en este tiempo un 80% como aumentó el dólar desde el principio de año, más o menos lo que aumentó. No van a aumentar eso. Entonces uno ve eso, ¿no? Los sectores que aprovechan y se aprovechan de todo, y nosotros los pobres mortales que tenemos que andar dando vueltas por la ciudad para juntar un mango para poder llegar a fin de mes. Bueno, y hablando de la ciudad de Buenos Aires, uno dice, bueno, ¿qué está pasando en esta ciudad de Buenos Aires? Una ciudad de Buenos Aires que ni bien asumió la Reta, lanzó la campaña electoral, ¿sí? Es lo que yo le estoy diciendo. Ni bien asumió, dijo, vamos a elecciones. Para eso, ¿con qué cuenta? Y cuenta con toneladas de obras, porque si algo están haciendo son obras por todos lados, veredas nuevas por todos lados, calles para poder peatonales por todos lados, bueno. ¿Qué dice ahora la Reta? Ahora va a mandar varios proyectos a la legislatura con un plan de reforma, porque quiere ganar las elecciones del año que viene tranquilo, y parecería que las va a ganar tranquilo porque no le aparece ninguna oposición seria, por lo menos lo que uno ve, ¿no? ¿Quién le va a ganar? Filmus, Recalde, y bueno, muy difícil, pero bueno. Pero por ahí se genera una alternativa y podemos cambiar estos gobiernos. Va a haber reformas políticas, va a haber reformas en el código de convivencia, va a haber reformas en el espacio público, va a haber reforma judicial y va a haber habilitaciones para construir. Ese es el plan que tiene la Reta. Es decir, va a mostrar gestión. Y ahora, aparte de haberse lanzado a elecciones, que ya da por descartado, porque si Unión van a ir a internas con Lustó y con otra gente, y va a ganar él, y después todos lo van a votar, y seguramente va a ganar, salvo que aparezca algo que por fuera de Filmus, Recalde, Santa María y La Cámpora, ¿no? Salvo que aparezca algo por fuera del Frente para las Valijas, para los bolsos, perdón, para la victoria, salvo que aparezca algo ahí. Entonces ya está pensando, lo mismo que pensaba Macri, ¿se acuerdan? Y así estamos, ¿no? Está pensando en el 2023 la Reta, dice que en el 2023 puede ser candidato al oficialismo. Ahora, da por hecho que en el 2019 gana Macri. Yo no lo veo tan fácil con este quilombo que hay. Es más, no veo fácil que llegue a las elecciones en esta crisis social que hay y en esta soltada de mano de los grupos empresarios que le han hecho y los grupos financieros, ¿no? Yo hoy veía que en los bancos no había gente. Eso de que van los jubilados, sube el dólar porque compran 100 dólares, eso es una mentira. Acá son las grandes corporaciones que se están llevando miles de millones de dólares y que ven este gobierno no porque nos está jodiendo a nosotros, a los trabajadores, ven este gobierno que porque algunos de ellos podrían ir en cana. Entonces dicen, rajemos de acá, este tipo nos está traicionando. Bueno, esas cosas, ¿vieron? Por un lado, bueno, es decir, Rodríguez Larreta está preocupado por el marketing y los focus group, Entonces se preocupa más por eso que por los problemas de los vecinos. Pero evidentemente los focos gurú le dicen, hacé veredas que la gente le gusta, hacé, poné canteros que la gente le gusta, porque si no, no se explica. Está toda la, la ciudad dada vuelta. Algunas cosas sirven, ¿no? La plaza que están haciendo acá en Bartolomé Mitre y Medrano, que le ganan ahí el techo al, al tren, sirve, pero bueno. Pero es una ciudad que no hay gasas en los hospitales, ¿eh? Que tenemos los problemas de siempre en los hospitales, que la educación es un desastre, la educación pública es un desastre, ¿eh? Acá en la ciudad de Buenos Aires, con la, las diferentes responsabilidades, ¿no? Así que bueno, uno de los proyectos que tiene más avanzado lo manda ahora en septiembre, y es el, las reglas para las elecciones del año que viene, el nuevo código electoral. Tiene mayoría, yo les estoy contando esto porque tiene mayoría, para ir viendo qué hacer si algunas cosas tienen que ser frenadas. Tiene mayoría en la legislatura. De si se aprueba esa, las reformas electorales, el jefe de gobierno tiene la potestad de decidir la fecha de los comicios, pudiendo unificar la elección presidencial. Es decir, va a evaluar qué le conviene, si hace la elección solo para gobierno de la ciudad o si la, la pega a la presidencial. Eso es lo que él va a evaluar. Ahora, muchos de Cambiemos, ojo, que tampoco están de acuerdo mucho con esto. Por ejemplo, los radicales no están muy de acuerdo con esto. Quieren cambiar el sistema de votación y el sistema de financiamiento de las campañas. Yo le digo, si llegan en realidad a cambiar el sistema de financiamiento de las campañas, no se van a ver afiches por ningún lado, porque todos los partidos, la mayoría de las campañas las hacen con guita negra. Son muy pocos los que tienen, es más, los únicos que fueron aprobados por Servini de Cubría fueron el FIT y algunos otros partidos chicos, creo que Autodeterminación y Libertad, algunos más, aprobadas lo que gastaron en la campaña, pero después el resto, y no sé si la gente del MST, pero el resto, todos utilizaron millones y millones de pesos en guita negra. Pero bueno, dicen que avanzan ahí. Va a solucionar el problema, dicen que no pudo solucionar Macri el problema de los trapitos. ¿Se acuerdan cuando Scioli le dijo a Macri, vos te crees no pudiste solucionar el problema de los trapitos y crees que vas a solucionar el problema del país? Y bueno, es decir, Scioli lo que le decía, no pudiste partirle la cabeza a los trapitos. Y bueno, bueno, Macri no pudo, no quiso, no debió. Había mucha movilización de la gente para que no se hiciera nada con los trapitos, y ahora parecería que quiere meter algo ahí. Esperemos que no sea. Hasta ahora lo que ha trascendido el proyecto es ponerles fuertes multas a los trapitos y demás. Ahí yo creo que hay que diferenciar entre los trapitos y las mafias de los trapitos, que ahí son dos cosas diferentes. ¿Se acuerdan? Con las mafias de los vendedores y los vendedores. Después el gobierno mezcla, pero no es así. Y después el otro proyecto sería la plusvalía urbana, nuevo impuesto a los valores del suelo que pagan los desarrolladores, para que paguen una tasa sobre la base del rédito. Esto que hablaba, ¿no? Están todos chochos porque están haciendo departamentos que les salen dos mangos y los venden a mil. Y entonces, bueno, la idea ahí sería que le pongan algunos mangos más. Nuevo código procesal penal para preparar el terreno para el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Todo esto es lo que piensa hacer Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, esto parecería una nota de color, pero no, no es una nota de color. La resolución 2051-2159-CME-18 de la Jefatura de Gabinete, autorizada por María Lehmann Leguizamón Pondal, secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, da por ganadora de la licitación a la ingeniera y astróloga María Luján Brinzoni, que realizará el coaching astrológico. Ustedes están escuchando escuchando lo que yo estoy diciendo, esto no es un chiste, ¿eh? Esto no es un chiste. Esto es que han hecho una licitación y le van a pagar 430 mil mangos a una astróloga que lo que va a hacer es un coaching astrológico. La astróloga es María Luján Brinzoni. ¿Eh? María Luján Brinzoni. Estoy buscando porque tengo algunos otros datos que los tenía por acá. Porque esta mujer va a hacer un coaching astrológico a 30 personas de la jefatura de gabinete. ¿Me siguen, como dicen algunos por ahí? ¿Eh? Un coaching antológico. Yo la verdad digo, ¿cuánta pelota? ¿En cuántas cosas se va la guita que utiliza el gobierno? El objetivo es contratar un servicio de consultoría para el fortalecimiento y desarrollo de competencias personales que contribuya a una gestión eficiente alineada a los valores de la cultura organizacional del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Entienden cómo es la cosa? 430 mil pesos, ¿eh? 30 evaluaciones psicométricas virtuales a miembros de la jefatura de gabinete. Bueno, esto no era un chiste, es una realidad para que ustedes conozcan la realidad que estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, que no es muy diferente en la que se vive en todo el país. Me sacas del aire y poneme buena música, buena música, buena música. No importa quién cante, quién es, pero poneme buena música. La gran bestia pop que enciende. Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, escuchábamos a Los Redonditos de Ricota. Después hablamos un poco de esto. Vamos a pasar otra versión de A Brillar Mi Amor. Después Los Palmeras vamos a pasar para compararlas, como hacemos siempre. Bueno, hubo una protesta de trabajadores del Centro Gallego. 10 meses sin que cobren. Paula Becerra es la secretaria general del Sindicato de la Salud. ¿Cómo te va, Paula? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? A ver, contame un poco, porque esto ya se reitera, ¿no? Con el Centro Gallego parece que no hay una solución. Hace unos meses hablamos con una delegada también. Sí, con Yolanda. Con Yolanda, y nos contaba un poco qué estaba pasando. Bueno, contame la situación ahora del Centro Gallego. Claro, y seguimos con el mismo conflicto. Siguen, digamos, se van acumulando meses sin cobrar los salarios. El establecimiento va haciendo un vaciamiento, se van cerrando sectores, se le sacan los insumos, el instrumental. Ahora, digamos, el Centro Gallego tiene una capacidad de 350 camas. Sí. En este momento tiene ocupadas solamente 30. Sí. O sea que hay un sector de terapia solamente abierto y la guardia. Y después, bueno, no hay mayores insumos. Está en una situación, digamos, límite ya. Los interventores, la intervención esta está desde 2015, sí. Que es Martín Moyano Barros, que sí. Es un nombre que puso Triaca ahí, que es el interventor. Se supone que venía a saquear, a sanear, ese error fue de un acto fallido, pero sí. En realidad parece que es lo que está haciendo, porque en realidad sus promesas era que iba a actualizar, hicieron un compromiso de pagar lo que venía adeudado, al contrario, se adeudó mucho más la deuda con los trabajadores y a los socios no se le da las prestaciones que requieren, porque obviamente sin material no tienen, hoy nos decían que ni siquiera guantes tienen para manejarse los enfermeros, así que están en una situación límite. Servicios están cerrados, tercerizados, como por ejemplo la cocina, sí. Por ejemplo el laboratorio. Hola. Espera, viste, no se entiende, sí se entiende para lo de ellos, como para los trabajadores no se ve ninguna reactivación, todo lo contrario. Lo que se ve es que quieren a toda costa que los socios, porque el Centro Gallego es una mutual, sí. Es un hospital de colectividad, pero es una mutual. Entonces los dueños son los socios gallegos. Entonces quieren que le aprueben la venta. Sí. Y bueno, y obviamente para hacer algún emprendimiento inmobiliario, porque trabajadores cada vez van quedando menos, porque bueno, muy pocos pueden resistir sin cobrar el sueldo, ¿viste? Y esto que son trabajadores muy antiguos, digamos, sí. Profesionales, enfermeras, camilleros, técnicos radiólogos, técnicos en esterilización. Ahora, Paula, y se decía que lo iba a comprar la Fundación Favaloro. ¿Qué pasó con eso? Y dicen que siempre está la oferta, pero bueno, ahora no. De hecho, Favaloro despidió más de 50 trabajadores. Está sí. En crisis Favaloro. Yo no creo que esté en condiciones de coger nada a Favaloro. Hay un grupo que está asociado que se llama Rivera Salud y tiene muy malos antecedentes desde España. Ajá. Ya no llegaron, que bueno, que es un grupo inversionista, pero bueno, con capitales golondrina que vienen y se van. Y hicieron estafa, le sacaron, estuvieron en centros de salud en España y les tuvieron que sacar porque, bueno, por el problema de los malos manejos. Uh-huh. Y digamos, ya nosotros con el Centro Gallego de malos manejos ya estamos llenos, digamos, está repleto de esos malos manejos. Ahora Moyano está en España. Nosotros tuvimos hace dos semanas fuimos a la Comisión de Salud de la legislatura, sí. Y bueno, conseguimos de alguna manera que algunos legisladores se hicieran eco del reclamo hablando en la Comisión de Salud, y bueno, hoy vinieron, intentaron entrar para recorrer, no, se reunieron con las autoridades, pero bueno, le dicen que ellos el único plan que tienen es la venta, que con eso se saldarían todas las deudas. Ajá. Con el personal y con todo el Centro Gallego, pero digamos, nosotros ya sabemos que eso no es cierto, porque de hecho algunas personas les prometieron, por ejemplo, el retiro voluntario y no cumplieron. Ajá. Acá esta intervención, cuando tomó el Centro Gallego, también prometió pagar una deuda en cuotas, cumplió una cuota, firmaron el acuerdo y después no cumplió más nada. Ajá. Entonces, ya sabemos. Paula, y el tema de cómo se solucionaron las crisis, pues en realidad el Centro Gallego viene en crisis desde hace, no sé, pero por lo menos 10 años seguro. Sí. Se solucionaba con arreglos con el PAMI, que adelantaba un Capital. Dinero y con eso empezaban a funcionar. ¿No hay esa posibilidad? No, en este momento, digamos, no hay una voluntad, digamos, si hubiera una voluntad política, hay 350 camas ociosas en el Centro Gallego. Sí. Imagínate todos los jubilados que se podrían atender, pero bueno, no. Había contrato con 44 obras sociales cuando tomó la intervención y... Sí. Pero bueno, después fueron bajando esos contratos y no, están los asociados y algunos de PAMI que vienen, pero bueno, cuando requieren mayor complejidad se van a otro lado, porque la verdad que es cierto que no está la complejidad... ni los insumos, ni nada como para atenderlos como corresponde. Claro, claro. ¿Cómo sigue esto, Paula? ¿Ustedes qué van a hacer? Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley. Sí. Estamos bajando para presentar un proyecto de ley desde la legislatura, digamos. Sí, hacer algo así como el Hospital Francés. La idea es esa, que hacer algo así como el Hospital Francés. Sí. Otra opción también que hoy nos dijo gente que vino de España para apoyar el reclamo de distintos bloques, que bueno, que también podrían de España comprar el edificio y reactivarlo también, de alguna manera, digamos, no solamente que sean el grupo de Rivera, sino de parte de España, del gobierno de España directamente. Ahora, digamos, los dueños legítimos son los socios que integran la mutual del Centro Gallego. Dentro de unos días va a haber una elección y bueno, ahí se va a votar a ver si quieren o no la venta. Hasta ahora no se ha conseguido que los socios acepten la venta porque, bueno, sabemos que quieren y terminar Se te escucha muy mal. ¿Qué tienen? Me decías que se cortó. No, los socios son los que tienen la potestad para venderlo. Ajá. Los socios. Y que va a haber una votación donde se van a elegir una comisión de socios que va a ser la encargada de decidir si se vende o no se vende el Centro Gallego. Uh-huh. Digamos, la mayoría de los socios, los que vemos, los que participan y con el apoyo de los trabajadores, no quieren la venta. Porque, uh-huh, bueno, es una institución centenaria, tiene mucha historia en el lugar, ¿viste? Sí. Así que bueno, y después, digamos, tenemos el apoyo también de Pérez Esquivel, de, bueno, distintas personalidades que están también tratando de accionar para que no termine en una venta del edificio y después un loteo o lo que sea, sí, digamos, otro destino que no sea la salud. Claro, y la fuente de trabajo también. Y la fuente de trabajo de los trabajadores. Bueno, eso es lo principal, digamos, claro, lo que estamos... Pero bueno, lo que vemos es que claramente, digamos, no les interesa porque cada vez tratan, digamos, por ejemplo, el sector de quirófano. Sí. Lo cierran y licencian a esas personas, les dan como para que no vengan a trabajar, cosa de que después la gente, viste, qué sé yo, ya pierde el contacto con el vínculo laboral. Claro. Y después ya, digamos, cada vez van dejando con menos sectores activos. Uh-huh. Ese es el plan que están haciendo y que lo están llevando a cabo, viste. Claro. Menos por, bueno, por un grupo, por suerte, bastante numeroso de trabajadores que, bueno, que no se resignan con esto. Claro. ¿Sí? Me dijiste que quedaron 700 trabajadores, ¿no? 700, de los cuales más o menos 300 son enfermeras. Está claro. De distintos sectores, digamos, distintos turnos. Mm. Pero bueno, ahí, digamos, hay muy poca ocupación. Imagínate, de 350 camas hay ocupadas 30. Es nada, ni el 10%. Está claro. Sí. Pero bueno, sí, la idea es continuar y bueno, avanzar con este proyecto de ley, presentarlo y bueno, y tratar de conseguir que se vote este proyecto de ley para poder reactivar el Centro Gallego. Claro, claro. Digamos, el problema es la deuda de las intervenciones. La intervención, cuando tomó el Centro Gallego, tenía una deuda de 60 millones. Uh-huh. Después de todas estas intervenciones hay 2.000 millones de deuda. Imagínate. Entonces los socios no quieren, claro, hacerse cargo de ese importe. No, seguro. ¿Viste? Paula, yo sí, te agradezco. La del francés, nosotros seguimos acá hace muchos años atrás. También lo que pelearon la gente del Hospital Francés, que estuvieron mucho tiempo, tenían la situación igual que la de ustedes, y después terminó siendo hoy, es el Milstein, es un muy buen lugar, atiende muy bien a los jubilados. Así que esperemos que se haga lo mismo, porque los jubilados lo necesitan. Lo único que, bueno, que en ese momento por ahí había otro contexto político, y bueno, y ahora estamos en un momento por ahí... No, pero no sabés, yo saqué 2 años seguidos, saqué a los trabajadores acá, 2 años, hasta que lograron, es más, le mandaron patotas el gobierno. Me acuerdo, les mandaron patotas también, el gobierno para que desalojarlo. Fue una lucha. Fue terrible, fue una lucha. Hoy estaba la patota, no dejaba entrar a los legisladores a recorrer, pero no dejaba entrar, ¿viste? Se ponían en la puerta y no querían dejar entrar. Terrible. Así que esperemos que puedan solucionar. Paula, muchísimas gracias. Te agradezco a vos y bueno, y nos estamos viendo prontamente, seguramente vamos a hablar nuevamente. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir el tema. Un abrazo. Un gusto. Chau, hasta luego. Bueno. Sí, nosotros acá seguimos el tema del Hospital Francés, era una nota de todos los días. Discúlpenme que me fui a la mierda, dale. Son cómicos esos separadores, ¿eh? Está bastante bueno. Bueno, seguimos acá, 17:41. Hay un proyecto de ley, me parece una de las cosas, de las más importantes que se han presentado últimamente por fuera de la grieta que estamos metidos todos los días. Un proyecto de ley del diputado de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, para separar la iglesia del Estado, para que el Estado no siga pagando o permitiéndole que desgraven, que no paguen impuestos, ABL, etcétera. Lo tenemos en línea a Gabriel. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, hace tiempo que no charlamos. Hace mucho que no hablamos, sí, es cierto. Claro. Un proyecto interesante este que presentaste. Primero decime, ¿cómo cayó en el resto, ahí en la legislatura? ¿Cómo cayó en los legisladores que ahora... Porque hay medio un enamoramiento de algunos sectores con la iglesia, con el Papa. Y bueno, mirá, bien no cayó, no te voy a mentir, porque yo presenté dos cosas. Presenté un proyecto de ley, como vos bien decías, de separación de la iglesia del Estado en la ciudad, porque bueno, la legislatura solamente tiene injerencia en lo que atañe a la ciudad. Sí. Que ahora, como vamos a ver, es mucho igual. Sí. Y por otro lado, presenté un periodo de informes, que es un instrumento que tiene el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, para que éste preste precisión sobre algunas cosas, que si no, no se puede saber. Uh-huh. ¿Y por qué un periodo de informes? Porque nosotros nos pusimos a averiguar en qué consistía los lazos económicos del gobierno de la ciudad del Estado de la ciudad, no solamente del gobierno, con la iglesia. Sí. Y nos llevamos muchas sorpresas realmente. Sí. Por ejemplo, todas las instituciones de la iglesia no pagan ABL. Ajá. Ninguna. Y cuando decimos no pagan ABL, nos referimos a mucha plata, no a 2 pesos. Uh-huh. El clero, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires tiene 360 propiedades. Sí. Es, sin lugar a dudas, el principal propietario de la ciudad de Buenos Aires es la Iglesia Católica. 360 propiedades, entre iglesias y, bueno, y otras que le han dado. Sí, para no, después... y muchos, pero eso es lo que sabemos nosotros, puede haber más. Sí, sí. Ninguna de estas propiedades paga el ABL. Para que vos tengas una idea, la sede que tiene la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero, tiene varias en la ciudad, pero la de Puerto Madero, debiera pagar y no paga una ABL de 702.000 pesos por mes. Uh-huh. Una sede, pero yo estoy hablando de 360 sedes. Claro. La sede central del Episcopado, que fue cedida en la época de la dictadura de la iglesia, tendría que pagar y no paga 92.500 pesos por mes. Sí. Cuando uno hace la cuenta de esas 360 propiedades, es difícil saber exactamente el promedio. Pero si hacemos un promedio de 60.000, no de 700.000, porque la de Puerto Madero es... Claro, es muy grande, ¿no? De 60.000, te da que estás hablando anualizado más de 250 millones de pesos que la ciudad deja de cobrar de impuestos a la iglesia. Uh-huh. A la vez, tampoco estas organizaciones pagan el impuesto de ingresos brutos. Uh-huh. Ni tampoco lo hacen las empresas que la iglesia tiene. Por ejemplo, vos decís, bueno, ¿cuáles son las propiedades? Una sorpresa me llevé, porque un día hablando con un programa de radio así como vos, sí, me dicen, bueno, también está la talla de estacionamiento, por ejemplo, me dicen de Córdoba y Rodríguez Peña. Claro, no sabía, le digo. Sabía que existía una plaza de estacionamiento ahí. Lo que yo no sabía es que era propiedad del episcopado. Entonces, un compañero entonces se acercó a la plaza de estacionamiento, pidió un ticket, y cuando vemos el ticket dice propiedad episcopado, IVA exento, ganancias exento, ingresos brutos exento, haber exento. Negocio redondo. Sí, porque aparte no tiene ninguna función, ¿cómo se puede decir? Social, claro. Social, religiosa. Claro. ¿Se entiende? Claro, claro. Exclusivamente es un negocio. Un negocio, claro. Un negocio como cualquier otro, pero cualquier plaza de estacionamiento paga ganancias. Claro. Paga ganancias un trabajador, un médico que hace una guardia, paga ganancias. ¿Se entiende? Sí, pero sí, no lo paga la iglesia en un negocio. Tampoco lo pagan, por ejemplo, las clínicas privadas de la iglesia. Tampoco lo pagan los colegios privados de la iglesia, tampoco lo paga la Universidad Católica Argentina. Es decir, estamos hablando, si uno hace una estimación así a ojo de buen cubero, posiblemente estemos hablando de cifras que en la ciudad ascienden a varios centenares de millones de pesos y a nivel nacional a miles de millones de pesos. Uh-huh. Porque el impuesto a la ganancia de las empresas es 35%, y no pagar el 35% es muchísimo dinero. Uh-huh. Y todo eso está dando. Junto con esto, en la ciudad de Buenos Aires hay otras cosas más. Sí. Ya, descubriendo, pero todavía no sabemos todo. Sí, sí. Por disposición de Cachatore, del nefasto el intendente de la dictadura, de la dictadura, torturador, genocida, la luz de la catedral la pagaba la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Vimos esa resolución y dijimos, ¿estará vigente? Fuimos al presupuesto del 2018 y descubrimos que estaba vigente. Nosotros pagamos la luz de la catedral. Ahora, no sabemos si aparte de la luz de la catedral pagamos la luz de otras propiedades de la iglesia. No lo sabemos. Uh-huh. Entonces, un pedido de informes debiera esclarecer eso. Uh-huh. Otra cuestión más. En el año 2015, la legislatura de la ciudad votó una cesión de predios, sí, a la iglesia que totalizaban 17 predios. Y la suma de esos predios estaban valuadas en más de 5 millones de dólares. Ajá, sí, recuerdo, sí, sí. Bueno, nosotros pedimos ahora que en nuestra ley que se anule. Sí. Es decir, pedimos que se anule esa ley, pedimos que se terminen las exenciones impositivas de ingresos brutos y de ABL y el pago de servicios. Eso es lo que estamos pidiendo en nuestra ley. Que se trata, por lo tanto, de una cuestión económica elemental que tiene un trasfondo económico y un trasfondo político ideológico. Uh-huh. El económico es que la ciudad pierde muchísimo dinero. Uh-huh. Cuando hay necesidades elementales insatisfechas. El político es que la iglesia utilice estos fondos para sus campañas oscurantistas contra el derecho al aborto, contra la educación sexual integral. Entonces nosotros no queremos ni beneficiar económicamente a lo que es una gran empresa como la iglesia, ni darle un instrumento económico a una organización oscurantista y reaccionaria, ¿no? Uh-huh, claro. Ahora, claro, vos decías que evidentemente que no le cae bien porque sigue el enamoramiento, decía yo al comienzo, con la Iglesia Católica de sectores del oficialismo de ahí de la legislatura. Bueno, ahí tenés un cantidad de gente vinculada, pero también de un sector amplio de la oposición, ¿no? Recordemos. Bueno, obvio, a ver, seamos claros, no se aprobó el aborto legal, claro, en el Senado, siendo que la oposición en el Senado tiene mayoría. Claro, claro. Sí, si el PJ en sus distintas variantes votaba a favor, ganaba. Sí. Porque Cambiemos no tiene mayoría. Uh-huh. Entonces, esto te demuestra esta complicidad. Sumado, claro, al hecho, hay que decirlo, que en los últimos 12 años, antes de Macri, tuvo Cristina y tampoco legalizó el derecho al aborto. Entonces, claro, son cosas que tenemos que decir, porque nosotros no podemos, oye, somos una fuerza profundamente opositora al macrismo, pero de ningún modo vamos a encubrir a la oposición, que también es tributaria de esto. Claro. ¿En cuántas provincias gobernadas por el justicialismo en el país existe este tipo de compromiso? Sí, inclusive en algunos, hasta en Salta había educación religiosa. Ustedes presentaron. Nosotros fuimos a la Corte Suprema de Justicia. Claro. Fuimos el único partido de la Argentina que fue a la Corte Suprema de Justicia, la audiencia convocada por la educación católica en Salta. Sí. y por suerte, bueno, finalmente se logró un fallo favorable. Sí. Y pasó un hecho interesante en Salta, pero no sé si todo el mundo lo sabe, que a partir de ese fallo, la educación confesional en el colegio público se siguió dictando, pero a contraturno. Claro. O sea, antes era una materia, como vos tenés biología, tenés matemáticas, claro, tenés religión. Uh-huh. Ahora se siguió diciendo, pero a contraturno. ¿Pero qué ocurrió? Dejó de ser obligatoria. Gabriel, se te está yendo la voz. Fíjate. Hola, hola, ahí ¿te escuchás? Sí, dale. Sí, sí. O sea, te decía, como dejó de ser obligatorio, fue una materia a contraturno, solamente el 2% de los alumnos fueron. ¿Qué se comprobó con esto? Que la gente no quería ir, los estudiantes no querían ir a religión. Claro. Bastó con que sea optativo y no obligatorio para que el 98% deje de ir. Que para que no vaya, claro, es lógico. Es que queda una política compulsiva del Estado para obligar a los chicos a recibir una educación que ni ellos ni su familia quería que reciban. Ajá. Ahora, ¿qué tema, no? Porque yo te digo, en esto la verdad que es hay que felicitarlo, porque que se haya puesto este tema en debate, a mí me parece uno de los temas más revolucionarios que se han presentado últimamente. ¿Usted por qué estamos muy contentos? Sí. Porque la separación de Iglesia del Estado es una consigna que no del Partido Obrero, de toda la izquierda, digamos. Claro. Que siempre fue un tema muy, muy sencillo. Siempre, sí. De siempre. Y ahora se ha convertido en una consigna que abraza a las masas. Claro. Hasta hay un color de pañuelo que se hace para esto, claro. Tenemos estas apostasías masivas. Inclusive no es solo de la izquierda, es de sectores que no son de izquierda que están con claro, esto, ¿no? Pero yo me refiero que en el pasado uno se sentía que en este punto sí nadábamos contra la corriente, como se dice habitualmente, claro, ¿no? Y hoy vemos que la corriente va completamente a favor, claro, en este sentido. Por más que los partidos que tienen el poder no lo quieran hacer, vemos un sentido, un apoyo popular a este tema que es enorme. Uh-huh. Y nosotros nos sentimos en obligación desde la legislatura, primero, de apoyar este movimiento de lucha, y segundo, de darle instrumentos para que se pueda desarrollar. Por eso la investigación de números, todo, es importante, porque a veces uno tiene como la consigna, ¿no? Separación de Iglesia del Estado. Claro, pero es importante darle el sentido concreto que tiene. Claro, claro. Bueno, eso que está, va a comisiones, el proyecto... Esto va a ir a la Comisión de Presupuesto. Sí. Porque tiene esencialmente un impacto presupuestario. Claro. A favor del lógico, gobierno sería. A favor del gobierno. Por ejemplo, nosotros nos piden que queremos gastar más, queremos aumentar los salarios. Al contrario, en este caso... Acá queremos que el Estado recaude más. Vos fíjate que en los últimos días... Sí. Yo tuve otra iniciativa que fijé otro día, charlamos en la legislatura, que es armar un mapa de la crisis de infraestructura escolar de la ciudad. Sí. Y en menos de un mes tengo denuncias de 130 establecimientos con diferentes tipos de crisis edilicia, algunas más graves, otras menos graves, pero todas importantes. Sí, yo estuve viendo un listado que había de ADEMIS de 30. Bueno, claro, bueno, claro. Nosotros trabajamos con ellos también. Claro. ¿Y qué pasa? Eso es la consecuencia de una crisis presupuestaria. Uh-huh. Y mientras tanto le perdonamos a la iglesia más de 500 millones de pesos, yo estimo. Claro. No puede ser. Bueno, desde ya, así como en otras cosas nos hemos peleado un poco, de esto lo felicito y te espero un día por acá, Gabriel. Te vamos a invitar porque hay muchos temas importantes que no se nos están perdiendo. Vos fíjate, acá sí, sale... Argentina pasa de todo, ¿eh? Claro, pasa de todo y sobre todo en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, porque, sí, sí, que pasa de todo. Hasta contratan astrólogos, estaba viendo hoy para la jefatura de gabinete, una astróloga contrataron, bueno, 430 mil pesos, bueno, esas cosas. Eso no, ¿cómo es eso bien? Pues nunca pude entenderlo bien. Es una resolución, viste, que como es, que se presentó, la tengo por acá el número. ¿Parece poder ejecutivo, parece el gobierno de la ciudad o gobierno nacional? No, el gobierno de la ciudad, de la ciudad. Es fíjate. Busca una resolución, bueno, ahora se me fue, la tenía anotada en la tablet, a ver, esperá si por lo menos te encuentro arriba. Bueno. No importa, la voy a buscar, busca una resolución que es una coach, un coach ontológico y astrológico. Contrataron a un astrólogo a 430 mil mangos para... evaluaciones psicométricas a 30 trabajadores y dan toda una en la resolución dan toda una explicación que es para para que, bueno, para ver cómo esos trabajadores se vinculan con la gente y todo eso. 30 de la Jefatura de Gabinete. Buscalo que ahí podés... Lo voy a buscar, así tengo la información. Gabriel, un abrazo grande, A vos, Hasta la próxima. Nos vemos pronto, un abrazo. Bueno, esto pasa en la ciudad de Buenos Aires. Che, antes escuchamos a los Redonditos de Ricota, ¿no? La Bestia Pop, que es el homenaje a ¿cómo es? Al jefe de la Barra Brava, un viejo jefe, no era Barra Brava, de esos barras no eran bravos, de Gimnasia y Esgrima de la Plata, la Bestia Pop. Me gusta mucho los Redonditos de Ricota. Lástima que después que tengo muchas cuentas pendientes ahí con el Indio Solari, ¿no? Las cosas que pasaron en Olavarría, esta idea de acumular y que no le importe los demás a la gente, pero canta muy bien, qué sé yo. Y como también cantan muy bien, más allá que alguna vez le hicieron la cumbia de Menem, los Palmeras, y que hacen la Bestia Pop, y nos vamos a bailar. Locos de Buenos Aires. Veinticinco. 25 años sobreviviendo. Los Locos de Buenos Aires. Acá nos llamaba Miguel de Floresta, que nos decía que no sabía qué le dolía más, si la suba del dólar o haber escuchado a los Palmeras. Perdonanos, Miguel, pero teníamos ganas de bailar un poco. Acá las chicas tenían ganas de bailar, los chicos, todos. Dijimos, vamos a poner algo para bailar. Aparte, claro, uno lo compara, viste que nuestra idea es comparar las canciones. Bueno, en este caso pusimos la original de Los Redonditos y después pusimos esta. Así que, bueno, gracias por llamar. Miguel tiene un puesto que vende carteras y unas carteras muy buenas, porque es más, yo vi que Man Artesanía, creo que se llama, hay una página. Después se la vamos a pedir. Pero está en la Feria Mataderos, en Lisandro Latorre, más o menos al 2300, nada más entras para la feria, ahí el primer puesto que hay de ventas de cartera es el de él. Si vos vas y le decís, mirá que nosotros lo escuchamos en FM La Tribu, y seguramente Miguel algún descuento te va a hacer, y hoy viene muy bien que te hagan algún descuento, porque viste cómo están los precios, ¿no? Con el tema del dólar. Se movió el banco. La tenemos a Sol Vázquez, que no para de comer, ¿viste? Se sentó y empezó a comer y sigue comiendo. Para de comer, Sol Vázquez. Yo no entiendo cómo las mujeres pueden comer y operar todo al mismo tiempo. Yo sin cómo no puedo. Se te cae la comida de las manos. Es un tema claro. Si yo como, no puedo manejar sin como. Bueno. Por ahí no es algo de género y es algo... Será de género, es un problema de género personal. Eso que pueden hacer varias cosas a la vez. Yo estoy tratando de cebar un mate ahora y hablando a la vez. Y tampoco. No sé bien qué voy a decir. Bueno, deja que mientras se va, tiro un par de cositas que me parecen importantes, que se nos van a ir. Hoy viene Karen Koch, que es una dramaturga, nos viene a contar sobre una obra que ha puesto en el teatro, en el Estepario, acá nomás, en la calle Medrano. Así que vamos a hablar de eso después, pero hay algunas cositas que no quería dejar. Bueno, mañana recordemos hay una marcha por el tema de los salarios universitarios, que recordemos están muy bajos, así que hay que apoyar la marcha. En estos momentos hay una movilización y acampe de yerbateros, tareferos, que han venido de Misiones, están frente al Ministerio de Trabajo, en Leandro N. Alén, al 600. Bueno, reclaman, le dan por kilo de yerba 90 centavos, una barbaridad. Bueno, reclaman, entre otras cosas, que se pague más. Y que también tengan todos acceso al subsidio que dan cuando por fuera de las cosechas, ¿no? También piden eso. Después, vos sabés que quieren rematar el inmueble donde funciona la cooperativa de trabajo La Litoraleña, una cooperativa que le va muy bien. Recordemos, allá por octubre del 2015, en épocas tan difíciles como esta, que cerraban las empresas y se formaban cooperativas, bueno, tomaron la fábrica y lograron seguir con la fábrica, 55 trabajadores. El tema que tienen, que hay un juzgado, ellos están alerta porque habían dicho que los desalojaban ayer, que quiere rematar el lugar donde funciona. Ahí venden tapas de empanadas, bueno, una empresa que tiene que funciona muy bien. Pero están sorprendidos porque habían arreglado con el juzgado. Pagan 50 mil pesos de alquiler por mes. Son 55 trabajadores. Así que bueno, vamos, esperemos que no la desalojen, que los trabajadores puedan seguir, porque realmente les está yendo bien, pagan impuestos, pagan ganancias, pagan todo, tienen rentabilidad, pagan el alquiler, no tienen ningún problema. Pero este acuerdo que habían hecho, porque recordemos que acá nunca se hizo una ley para estas, para las empresas recuperadas, nunca, ni antes ni ahora. Hace años que vienen las empresas recuperadas, las vienen peleando y en cualquier momento les aparece alguien que les quiere rematar los edificios. Así que bueno, esperemos que puedan seguir. Vamos a seguir con este tema. Camilo, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Trajiste mate? ¿Viste? Bueno, inédito. Vas a... Hoy tenés dos semanas seguidas. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda? ¿La facu tuviste clase en todos lados? ¿En algunos sí, en algunos no? Sí, la situación es bastante compleja. Cada universidad está tomando distintas medidas respecto a la movilización de mañana, a la lucha. Mismo ahora, hace un rato estuve en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, en la sede de audiovisuales, en la calle Salguero 60. Y justo en este momento, a las 6 de la tarde, iban a realizar el centro de estudiantes con los docentes una asamblea para ver qué medidas se lleva adelante. Uh-huh. En general, digamos como que las vibras están puestas hacia tomar el establecimiento hasta la movilización de mañana, ¿no? Uh-huh. Obviamente teniendo clase de por medio. Sería una vigilia para mañana movilizarse. Hay otras universidades también que están tomadas, si mal no recuerdo, en Mar del Plata. Uh-huh. En Córdoba también. En Córdoba. La del Comahue también. Exacto. Y también la Universidad de Buenos Aires. Tengo muchos amigos que cursan, por ejemplo, en Puan, que está tomada. Que no tuvieron clases todavía. Yo recién empecé la semana pasada, el viernes, muy tarde. Y ellos ni siquiera todavía volvieron a la cursada normalmente. Ahora seguían reunidos porque habían pasado un cuarto intermedio, no sé cómo cerró, ¿viste? Todavía no tenemos datos, si tenemos algún dato antes de que termine el programa. Hoy se iban a reunir para ver lo de los salarios. Sí. Ayer lo escuché al ministro Finocchiaro y me llamó la atención porque dijo una barbaridad, ¿no? Sí. Pero antes de decir una barbaridad, dijo algo sensato. Eso es lo que no entiendo. Hoy los medios, según qué medio toma, o lo sensato o la barbaridad. Lo sensato fue que le preguntaron, ¿usted piensa que estas movilizaciones, estos reclamos, son políticos? Y dijo, no, yo pienso que son legítimos. Y que ¿cómo es? Que están en su derecho porque realmente tienen un problema con los salarios. Nosotros tenemos que ver porque el presupuesto, porque queremos ver que nos alcance para pagarle, pero dijo eso. Y después salió, hubo algunos que por maldad mezclaron en contra y otros que por maldad mezclaron a favor. Y después salió que le preguntaron si estaban desfinanciando la universidad. Y entonces dijo, eso es una barbaridad, eso lo está llevando adelante, esa mentira, dijo, la está llevando adelante el kirchnero trotskismo, dijo. Increíble. El kirchnero trotskismo. Entonces le echó la culpa y entonces dio número, dijo, nosotros aumentamos tanto, es verdad, el presupuesto aumentó más que la inflación, qué sé yo. Pero hicieron, los diarios opositores y los medios opositores dijeron que cuando le preguntaron si el reclamo era legítimo, dijo que era el kirchnero trotskismo, claro, el que lo impulsaba. Cosa que no es verdad, es mentira. Exactamente. Y los otros decían que dejaban de lado esto, claro, y decían que la cosa es legítima. La realidad es que hay que aumentarle el salario a los docentes, esa es la única realidad, porque realmente los salarios son bajos, más allá que por ahí lo que si los compara con otras cosas, bueno, pero para eso son docentes, para eso preparan a nuestros hijos, si no, mírenlo, si no fuera por ello, nosotros acá el productor que tenemos no podría hacer absolutamente claro, nada. Estoy haciendo un llamado, me equivoco los números, me digo, ¿cuál claro. es otro? ¿Cuál es otro? ¿Cuál? Terrible sería ahí. Bueno, ¿qué me pasa cada tanto? Como decía el Che Guevara, yo quiero ver una universidad. ¿Vos sabés qué decía el Che Guevara? El Che Guevara fue a la universidad y le dijo, yo esta universidad va a ser una universidad cuando esté llena de zambos, de mulatos, de hijos de obrero, de negro, de todo, dijo así, ¿viste? Y bueno, la Universidad Argentina, digamos que se necesitaría un poco dar manija para que las clases populares entren en la universidad como teníamos la posibilidad de entrar nosotros en los años 70. Hablo de las clases populares más bajas, ¿no? Porque si sí. no, es una universidad que de clase media, media para arriba. ¿O me equivoco? Sí, sí, no, es verdad. ¿Eh? Es verdad. Ah, ¿es así? Pues. Sí, también, bueno, ligando esto, digamos, el nivel de la universidad pública y armando... No sé si tal vez un plan unificador para toda la educación pública, pero desde temprana edad, tipo, para poder tener un proyecto más homogéneo, ¿no? Bueno. Uno se siente como que está todo bastante, no sé si desestructurado, pero bueno, un poco sí, un poco desequilibrado, ¿no? Se nota, e inclusive por pensamientos y por comentarios de gente cercana, de compañeros que dicen... Básicamente estoy empezando a estudiar ahora en la universidad, porque años anteriores no tenían la mejor educación, tal vez. Claro. Mismo secundario, mismo primario, ¿no? Ese no, es el otro tema, ¿no? Los saltos de uno hacia... Ese es el otro tema, el primario, el secundario, lo mal que está, bueno. Pero bueno, que cobren bien los profesores, que se llene la universidad de gente de villa, de gente, pero de verdad, eso siempre lo hemos hablado acá con los chicos de la FUBA, ¿no? Que yo veo como una universidad que falta más clase obrera, más allá que hay, por supuesto. Uno va a McDonald's y te atiende, bueno, a cualquier otro lado, aparte de que te atienda un venezolano, que en general está repleto de venezolanos, te atiende una chica o un chico que estudian en la universidad, así que esos son trabajadores, pero no son los más, no son los más. Camilo, vamos con lo tuyo. Vamos. Me serví como 3 mates seguidos y creo que te convidé uno nada más. Sí, dale, así, dame un mate y vamos. Y me pongo recomendá algo, dale, que hoy se nos viene la noche. Al principio, primero, un saludo a Miguel de Floresta, que tiene un comentario hermoso. El comentario de los palmeras estuvo espectacular. Y ojalá que nos haga también algún cuentito. Pero vos también te enganchás con eso. No, me hizo reír. Me gusta. Voy a ser sincero, me gusta. Estuvo bien, pero loco, que un poco de alegría, loco. No, está muy bien, pero. Ah, bueno. Voy, de toda forma, por más que me guste los palmeras, le voy a festejar la que dijo, porque estuvo muy bien. Me hizo reír, por eso agarré y dije, toma, escuchalo vos esto. Porque... Pero bueno, lo que pasa que viste que uno lo compara con los redondos de ricota, claro, es comparar el agua con el aceite. En la semana que viene vamos a traer a otro grupo, claro, eso de cumbia, que también hace cumbias así, hay que empezar, que se llama Los de Fuego. Vamos a ver con qué. Sí. Que también hacen algunos temas que son populares y los hacen así, tipo los de Los Redondos. Vamos a buscar genial, algunos temas. Genial. Dale, vamos piel con... de pollo. Bueno, al principio, nada, ojalá también después, vos mismo lo dijiste, que Miguel no sé, algún descuentito con las carteras, ¿viste? Algún 2x1, alguna cosita así. Bueno, pero digamos que es un lindo regalo también. Uno puede llegar a quedar bien con una carterita, alguna cosita así. Que yo no uso cartera. Por ejemplo, uso mochila. Claro. Pero bueno. Que te haga un combo. Vos vale, claro. Le compras una buena cartera y él te regala una billetera. Bueno, eso, excelente, ¿no? Me encantaría. Le decimos, que vaya alguno que diga, yo escucho los locos de Buenos Aires, dijeron, no, después voy a tener que pagar las billeteras yo. Bueno, vamos con lo nuestro. Vamos, bueno, hablando de descuentos, de promociones y demás, les vamos a recordar a todos, arrancó el 19 de agosto, sigue hasta el 19 de septiembre. De domingos a jueves, Cine Argentino, en el cine que vayan, la entrada que paguen por una película argentina al 50%. Inclusive acumulándose los miércoles. Si el miércoles ya la entrada sale a la mitad, bueno, te sale la mitad de eso. Aprovechen. Después que no llegue el 19 de septiembre y me digan, y cuando pregunte, diga, ¿qué película argentina es en este tiempo? Que aparte hay mucho en cartelera. No, me olvidé, se me pasó, no. Están todos avisados del 19 al 19, hasta el 19 de septiembre, de domingos a jueves. No vayan ni viernes, no vayan sábados, obviamente. De domingos a jueves, 50% de la entrada. Mismo inclusive en los cines, en los espacios de Inca, por ejemplo, en el Gomón, que está en Rivadavia. Sí. En Diagonal al Congreso. Mismo ahí vas, sacás la entrada, 15 pesos te sale. O sea, la entrada general es 30, te sale 15. Es un regalo. Con 15 pesos, ¿qué haces hoy? Decime qué haces con 15 pesos. No, es insólito, no haces nada con 15 pesos. Con 15 pesos... $3, ¿cuánto es? Hace... No, ¿qué? ¿15 pesos? ¿Cómo hace $3? No. ¿15 pesos? No, claro. No, que son $0.70. Claro, no, sí, ¿qué estoy diciendo? En algún momento, con 15 pesos, se hizo famosa la frase, me hago un alto guiso, ahora con 15 pesos, gracias que viajás en el bondi, ¿no? Claro. Tenés un pasaje de bondi. Bueno, así que por 15 pesos van a poder ver cualquier película en el cine. Así que a partir de ahora vamos a empezarle a darle un poquito de manija a eso, vamos a empezar a hablar de eso, vamos a tratar de llevarlos a que vean un poquito de cine argentino, hablando de un par de películas. Ahora, a las cuales vamos a hablar durante estos minutos que quedan del bloque, son las que están las que convocaron más espectadores, ¿no? A la vez me encantaría, pero me parece que no sé si. Creo que por acá no la vimos la película. No sé si Sol habrá visto El Ángel o Mi Obra Maestra, que son las dos películas que están primeras en el gozo, en la taquilla argentina. Porque me gustaría armar un pequeñito debate también. Inclusive tuve un pequeño encontronazo con un compañero también estudiante de artes audiovisuales, ¿no? Facundo, le mando un beso, amigo de toda la vida también. Porque él vio la película El Ángel. Le pareció una porquería total. Le pareció ¿sí? una... Lo voy a decir, voy a parafrasear un poco lo que dijo, pero éticamente le pareció una cagada. Le pareció que de alguna forma enaltecían la figura de un asesino, ¿no? Generando cierta empatía y justificando el por qué Robledo Puch cometía esos asesinatos. Ahora, yo tengo una visión completamente distinta de eso. En algún momento me encantaría que se pueda llegar a dar ese debate. O que alguien que tenga ganas, que llame, que haya visto la película, que me diga. Porque para mí en ningún momento, más allá de que la película es, digamos, hay mucho color, es una película medio de vidriera, podríamos decir, lo tomé como eso, como algo muy superficial, en el cual retratan lo que es, lo que fue en aquel momento la vida de este tipo enfermo, digamos, ¿no? Que mataba porque mataba y robaba, porque no tenía otra motivación que hacerlo porque sí. A lo que voy con esto, y también recomendándola, ¿no? La película ya muchos la habrán visto, muchos oyentes, inclusive este fin de semana va a pasar el millón de espectadores, va a ser la película argentina más vista del año, pero aquellos que la hayan visto, que llamen y que den un poquito su opinión, ¿no? ¿Qué les parece si de alguna forma están blanqueando la figura de un asesino? No, para mí no. La película es muy yendo a la película en sí, ¿no? Es estéticamente, es como ya dije, es como muy de vidriera, me parece como muy superficial y me parece a la vez un poco lo necesario para retratar la historia de un asesino, ¿no? Por más que tenga nombre y apellido, que hoy mismo el tipo esté preso, que todavía esté preso después de las atrocidades que hizo, pero bueno, una película dentro de todo que merece la pena ser vista. Y la otra que quiero hablar, los quiero invitar a ver, así rapidito, es la nueva película de Gastón Duprat, Mi Obra Maestra. Sí. Duprat me parece que es, tranquilamente, es uno de los grandes directores que tenemos hoy. E inclusive su película anterior, El Ciudadano Ilustre, creo que es la gran película argentina del siglo XXI. Uh-huh. Muy buena película, yo la vi. Para mí, El Ciudadano Ilustre es... No importa, hablaremos en otro momento del Ciudadano Ilustre, pero quiero quiero que tomen una dimensión de lo que es Duprat, ¿no? De lo que respeto del respeto que tengo por el laburo que hace el tipo. La verdad que me parece muy interesante. Y en mi obra maestra viró un poco para el lado de lo un poco más comercial, con dos actores que tranquilamente son del Star System. Francella, que es un tipo muy convocante. Brandoni, que no sé hace cuántos años que no hacía cine, que vuelve ahora al cine. Y es una comedia muy entretenida, donde están presentes muchas temáticas que ya Duprat toma. Duprat y su hermano Andrés Duprat, que es el guionista de la película, que retoman de películas anteriores, como bueno, el rol del artista, ¿no? Un poco la qué lugar tiene el artista en la sociedad, ¿no? Caracterizarlo de alguna forma como un poco, como decía mismo uno de los personajes, como un discapacitado social, que lo único que sabe hacer es dedicarse a eso. Bueno, juega con esos personajes, juega con algunos estereotipos, inclusive hay una escena en particular en la cual juega con muchos estereotipos, pero no lo hacen de una manera burda, sino apelando al gag, al reírse de uno mismo inclusive, ¿no? Son dos películas muy distintas. Si yo tengo que elegir una de las dos, les diría vayan a ver mi obra maestra, por una cuestión de gustos personales, ¿no? Y de que me puede llevar a alguna conclusión, tal vez alguna moraleja, algún final inclusive más entretenido, tiene una narración mucho más fuerte también, nada, un montón de cosas que podría ponerme a enumerar, pero tampoco los quiero aburrir. Pero bueno, son dos propuestas, las dos son las más vistas hoy, en el cine, de todas las películas, todas las que están en cartelera. La primera es El Ángel, la segunda es mi obra maestra. Aprovechen, vayan a verlas, está a mitad de precio la entrada, más hoy los miércoles todavía. Si van a cualquier cine, creo que les sale 60 pesos la entrada, es algo inédito, insólito, más teniendo en cuenta que la general sale cuatro veces eso. Así que aprovechen, vayan a ver mi obra maestra y también El Ángel, ¿no? Más adelante también vamos a ir trayendo otras películas argentinas. Mañana mismo se estrena la de Trapero, La Quietud, la cual espero con mucha ansia, y también alguna que otra opción para que vayan a algún espacio bien, que hay algunas películas que ya tienen un tiempo más en cartelera que están pasando tal vez por la cartelera comercial medio sin pena ni gloria, así que también vamos a hablar de alguna de esas. Así que también para revisar un poco la cartelera de los espacios de Inca, ¿no? Bueno. Así que les avisé, se los dije, la semana pasada y esta semana del 19 al 19, hasta el 19 de septiembre, de domingos a jueves. Bueno. Cine argentino, vayan, vean, hermoso. Bueno, yo voy a aprovechar porque acá cerquita, en la casa de Carlos Gardel, hay una muestra, en Jean Jaurès 735, Gardel sí. Y los deportes. Excelente. El Gardel, los burros, el fútbol y todos los deportes me atraen, dijo una vez Gardel en 1933 a unos periodistas de la revista La Cancha. Practicaba gimnasia, aerobismo, natación, bocha, pelota vasca y tenis. Era amigo de muchos futbolistas, de algunos jockeys y de boxeadores. Hay fotografías, documentos personales, discos, partituras, películas. La casa de Carlos Gardel. Esto empieza mañana a las 18 horas y va a ser de lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 18 horas la muestra. Los sábados, domingos y feriados de 10 a 19 horas. Los martes está cerrado. La entrada general vale 30 mangos, pero los miércoles es gratis para todos. Y el resto de los días para los jubilados, discapacitados, gente con capacidad reducida, menores. En la casa, yo voy a ir porque me entusiasmó esto, porque el morocho, aparte de cantar, hacía de todo, ¿viste? Gardel. Excelente. Aparte de todo eso, ¿qué tenía? Habrá que ver ahí qué hacía Carlito Gardel. No dormía la noche, se levantaba, se jugaba. Un día te voy a contar, no tenemos tiempo, te voy a contar el chiste del mosquito guitarrero, pero eso es otra cosa, lo sacamos de acá. ¿Te parece vamos a la tanda? Dale, vamos a la tanda. Vamos a la tanda, dale. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...18:32 y seguimos acá, y como les prometimos al comienzo, están con nosotros Karen Koch, a vos te habíamos ya presentado, a él no, vino acompañado, y Juan Palacio. Karen hace la dramaturgia y la puesta en escena y la dirección de La Rebelión de los Ateos, y Juan Palacios es actor. ¿Cómo les va? ¿Qué muy tal? Bien, muchas gracias. Bueno, ante todo les digo que empiezan el domingo 2 de septiembre a las 19 horas, acá en el Estepario, en Medrano 484. Exactamente, acá cerquita. Ahí. Bueno, cuéntenme un poco, ¿cómo viene esto? A ver, convencé. Mira, ahí hay gente que está escuchando. Sí. Convencelo de que tienen que, el domingo a las 7 de la tarde, tienen que ir al Estepario. A ver, convencé. Sí, sí. Estrenamos esta obra que se llama La Rebelión de los Ateos, que es una obra que tiene sus años ya, en realidad, pero que la estrenamos recién ahora en 2018. Es una obra que escribí hace sobre finales del 2001, la empecé a escribir en esa época. Se guardó en un cajón durante mucho tiempo porque no le veía mucho el sentido de estrenarla. Y bueno, ahora el sentido reapareció con mucha fuerza. El contexto social, político, de ánimos generales. Y reapareció la necesidad de montarla. Así que me parece que es una obra que va a interesar en ese sentido, porque si bien tiene ya sus 15 años, ponele, no me acuerdo en qué año la terminé de escribir, uh-huh. pero tendrá unos 15 años más o menos, cobra mucha vigencia en este momento. Y bueno, es una obra que habla de, en realidad, quiero decir, cobra vigencia porque hay bastante circularidad desde mi punto de vista en, uh-huh. en la historia argentina, y bueno, eso se ve representado en esta obra. Lo que me parece que le puede interesar a la gente es que todo esto se cuenta desde el humor, desde la sátira. Los personajes son bastante desopilantes, uh-huh. Son tres sacerdotes que gobiernan en triunvirato un país que podría ser este. Espera, que por ahí nos falta mucho. La obra no lo dice. Por eso cobra vigencia, cada vez más, se torna más fuerte. Espera, que en cualquier momento tenemos eso. Por eso digo, esas cosas que uno dice, bueno, esto me suena, y a la gente, a medida que la ha ido leyendo o la ha ido viendo, hemos hecho también ensayos abiertos al público y hemos hecho funciones también. Bueno, nada, se encuentra con una obra que la reconoce y le sorprende inclusive que haya sido escrita hace tanto. Uh-huh. Hace tanto. Bueno, a esta altura claro. Parece hace tanto, sí. Lo que decía esto, lo del humor, es una obra que cuenta un tiempo, una época, pero tiene elementos de la sátira, del absurdo. Los personajes que aparecen, estos tres sacerdotes son gobernantes, sí. Gobiernan este país, lo hacen muy mal. ¿Te resuena? ¿Te resuena un poco esto? Claro, ¿de qué otra forma lo podrían hacer? ¿No? Ahora parece ser como que se resignifica cada vez que la volvemos a hacer, decís, mirá qué acertado que estábamos. Hace 18 años Karen Koch escribía esto, y claro. Hoy decís qué vigente que es, ¿no? Claro, vos sabés que justo hoy hicimos una nota porque un legislador de la ciudad presentó un proyecto de la separación para separar la iglesia del Estado. Ajá. Y también es una cosa impensada, que igual le pregunté, no le gustó casi nadie que presentaron ese proyecto, hay que decir la verdad, no. De todos los legisladores, él mismo lo dijo. pero era impensado que se estuviera discutiendo esto, ¿no? Sí. En el país. Sí. Y bueno, esta muchas cosas han sido impensadas. Esta, ¿no? esta campaña que hay, los pañuelos. Sí, estaba por decirlo mismo. Los naranjas, claro. Cada vez estaban dando más vigencia cada vez en la más, calle. Y que no es de un solo sector, no. como en una época podía ser solo de la izquierda, sino que abarca a todos los sectores. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Así que bueno. Fuiste una adelantada. ¿Cómo? No sé si tanto, pero bueno, hay algo de eso. Estos gobernantes, además de gobernar mal, tienen esta característica del absurdo y de ser unos tipos que están ahí al servicio de un poder que no se define bien en la obra qué poder es. Yo digo que es como una especie de Godot oscuro y temible, porque hay un gran líder al que obedecen, sí. que puede tener muchas lecturas también sobre quién es ese gran líder, al que siguen ciegamente y bueno, tratan de comunicarse con él a través de una ouija que no funciona. Bueno, hay cosas muy disparatadas bueno, en la obra que la gente en definitiva le permite, además de reflexionar algunas cuestiones, de reírse bastante, de poder sí. reírse de esto. Hay algo como que me parece que, digamos, esto que vos proponías al principio, cómo invitamos a la gente a ver esto, me parece sí. que, digamos, en el contexto en el que estamos viviendo, esto es como una posibilidad de poder observar lo que sucede desde un lugar de humor y un poco descontracturar lo que nos va pasando día a día. Hay algo desde el formato en que se cuenta que hace que la gente no solamente se quede pensando y reflexionando sobre lo que sucede, sino que, bueno, tenga también la posibilidad de reírse de todo esto. Estamos sí, hablando claro. de un código de sátira, humor. Somos casi como los tres chiflados, digo yo. Hay algo de eso también, sí, ¿no? los veía ahí muy desopilantes en las fotos, ¿no? Sí. Y desde los movimientos que elegimos y los personajes cómo están construidos, que de hecho la propuesta en un principio fue construir los personajes desde distintos animales, entonces hay una postura que tiene cada uno de los personajes que es muy identificatoria, hay algo del gorila, hay algo del garre, ¿cómo se dice? De las aves de rapiña, como todas esas cosas, ¿no? Que me parece que es muy interesante, que a la gente también hace que se divierta y que tenga ganas de volver a verla, porque sí. hay... Bueno, hay un montón de cosas también estéticas que son muy increíbles de la obra. Uh-huh. Que de hecho el trabajo que hizo Claudia Facciolo, que es la realizadora y la diseñadora de la escenografía, también es como muy interesante, porque trabaja como con materiales casi truchos, diríamos. Sí. Que también cuenta un poco, digamos, esto de este triunvirato y esta cosa que es medio trucha desde donde se gobierna. Tengamos en cuenta que la rebelión de los ateos es... tres sacerdotes que intentan gobernar con un pueblo que es ateo, uh-huh. totalmente opositor, y que son negadores de lo que sucede y quieren seguir imponiendo su forma y su práctica. Qué interesante. Vos lo escribiste, ¿y cómo te vino esta idea en el 2001? Porque hoy yo diría, si no fuera que sabía sí. que es del 2001, diría, bueno... Esa es la oportunidad, la escribí ahora, el momento. No fue así. Porque no. hemos tenido con la religión ahora y toda esa cosa, ¿no? Sí, también. Mira, hay una cuestión bastante extraña. Alegórica también en la obra. Estos sacerdotes no son de una religión en particular, sino que es un poco la lectura que hago con relación a las personas, a la sociedad, cuando tiene una visión cuasi religiosa de la política. Cuando no hay, o cuando hay un seguimiento de un líder, cuando se someten a los antojos de un líder o de más líderes o de un grupo de líderes. Que va más no allá de religiones, ¿no? Que claro, hay líderes, hay como una visión, por eso digo, como una visión cuasi religiosa de esos liderazgos. Entonces, y la religión vista también con su lado más irracional. ¿No? Contrariamente a una mirada racional que necesitaríamos como sociedad para analizar objetivamente, si es que la objetividad existe, ¿no? Por supuesto, pero tratar de ver la realidad con ojos atravesados por la conciencia, por buscando la mayor claridad posible y no enceguecidos por la pasión. Ahora estamos viendo mucho eso también. Sí. Que falta un análisis crítico de nuestros gobernantes, hay un hay sentimientos, ¿no? De uno contra el otro. Claro, sí. Hoy se vive muy irracional. Hay, sí. Es extremo. Con mucha violencia. Tenemos incluso, un país además. Dividido en tres partes. Dos son. Le permitimos todo a este presidente y los otros son le permitimos todo a la presidenta anterior, sí. Y están enfrentados y después quedamos ahí un 30 o un 40% que a veces vamos para un lado, vamos para el otro, no es un problema, sí. Eso es un problema. Los que ¿no? están hundidos en la grieta, dice mi claro, claro. Yo el otro día justo en otra radio hacía una columna que se llamó Atrapados en la grieta. Yo creo que estamos atrapados en la grieta. Porque sí. Uno sale, viste, cosas, inclusive cosas desopilantes, cosas de que se mete la religión en el medio de la grieta, claro. Y te dicen cosas, viste, que a veces raras, te decían que la ley del aborto la había metido el imperialismo norteamericano para y te mezclan la pobreza con esto. No, sí, es una cosa de la información también un poco mezclada, un poco como desinformada. Es una información ¿no? desinformada. Estamos en un despelote. Es una cosa muy extraña lo que sucede. Pero bueno, vamos al teatro. Sí. Juan, sí. ¿Cuándo te vinculas a Karen? Karen y, claro. Mira, a Karen no la conocía, la verdad. Yo vengo trabajando, yo soy actor hace muchos años. A mí siempre me pareció interesante involucrarme con gente que no conozco. Que me proponga algo diferente. Porque uno en general, viste, es como se suele como encasillar con el mismo grupo de trabajo durante mucho tiempo. Que no me parece que esté mal, me parece que está bueno eso también, pero me parece que también es interesante abrirse. Yo conocía a Claudia Facciolo, que me propuso la escenógrafa, me propuso audicionar para esta obra y me presenté, y ahí fue cuando conocí a Karen. Y nada, me animé a hacer esto. Cuando me contó quiénes eran el elenco, no conocía a ninguno. Me pareció mucho más interesante. Dije, está bueno, porque digamos, hay algo ahí como que se pone en juego en uno que es actor, ¿no? Digamos, uno es una herramienta de trabajo en pos de un director y propone lo que fuere, pero también, digamos, ¿qué pasa con el otro? A veces uno se envicia trabajando mucho con alguien siempre, porque conoce las manías y puede suceder que sea algo interesante, pero también aparece algo rico cuando no conoces nada del mecanismo del otro. Y me parece que ahí hay algo que se pone en juego en uno como actor, ¿no? Qué tan amplio, qué tan permeable es a la propuesta del otro. Y ahí es donde para mí es enriquecedor. ¿Cómo es dirigiendo? No te escuchas. No, Karen, no me escuchas. Mira, Karen, qué sé yo. La verdad, decime la verdad. No, mira, para mí Karen es muy clara con lo que dice. Karen es muy clara con lo que dice. A veces no, a veces embatata un poco, pero en general es bastante clara con lo que pide. Ah, en general. En general, digamos, el 90% de las veces. Bueno, es claro. Le dio un porcentaje bueno. Escucha, 90%, listo, festejemos. 90%, dijo. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que también te da como la libertad de proponer. Y que eso, viste, también es importante para el actor. Si bien ella tiene claro, digamos, hacia dónde se dirige cada personaje que ella escribió y creó, también te da como esa libertad de, bueno, a ver qué vos podés proponer y desde dónde uno lo puede contar. A veces nosotros como actores derrapamos y nos vamos al carajo y nos mira como diciendo, para no entendí, volvamos a empezar con la consigna. Pero sí nos da ese espacio de probar. Y después nada, cuando vamos encontrando, ella también es como muy prolija a la hora de pulir. Así que nada, muy contento. Bueno, bien, 90%, bien. ¿No? Si decía el 100%, no le creía. Lo está diciendo ahí, es un mentiroso. Pero soy actor, sé mentir. claro. Es mi trabajo, chicos. Es un laburo, claro. De ella conozco algunas cosas porque pude buscar. De vos, Juan, no. ¿Cómo? ¿Con quién estudiaste? ¿Con qué ella estudió con Carlos Gandolfo, ¿no? Sí. ¿No me equivoqué? No, no te equivocaste. No sé, que me llamó la atención porque muy jovencita estudiaste con Gandolfo. Sí, 22 años tendría, 23 cuando empecé, estuve como 6 años con él. Claro, así que sí. Porque él falleció por el 2005, por ahí, ¿no? Me parece, sí. 2004 sí. Creo que murió. Sí. Sí, sí. Igual tengo unos cuantos años. Lo que pasa es que no se dio cuenta cuántos años. No, tengo. Vamos no, no, todavía. No fue un golpe bajo. No, un golpe de mano. Empezaste a decir que hiciste el taller de niños. No, porque. Porque yo hace unos cuantos años tenía unos amigos que estudiaban con Gandolfo. En una época era, bueno, es él, Agustín Aleso, sí, hubo no, todo claro, el grupo. Los popes de la época. Claro, sí, sí. Son los siguen siendo de alguna manera. Claro, sí, sí. Son los referentes. Que trajeron Stanislavski, ¿no? Claro. Sí, creo sí. Que Stanislavski. ¿Y sí. Vos? Bueno, ¿cómo yo, estudiaste? Yo empecé a los 18 años, ya hace 30, imagínate. Bueno. Este no tiene problema. Empecé no, con. Tampoco, con Ale... No voy a decir nada igual. Yo no tengo problema, pero ¿para qué? Empecé en un centro cultural, cuando en esa época los centros culturales estaban en auge y se invertía mucho en cultura y en los barrios. Empecé en el centro cultural de Adán Buenos Aires, que es el del Parque Chacabuco. Sí, lo conozco. Con Alejandro sí. Casavalle. Ajá. Trabajé mucho con él, hicimos muchas obras al principio juntos. Y después empecé como a crecer por otro lado. Hice la Escuela de Danza Teatro de la UBA. Hice la Escuela de Julio Chávez también. Cuando Julio ahí era como el profesor top de sí, aquella época. Sí, claro. Que sigue siéndolo. Pero bueno, en esa época era como recién se iniciaba. Y después hice muchos seminarios con Augusto Fernández. Ajá. Soy como de esa camada, digamos. Y después hice de todo. Como ya te dije, yo me presto a cada maestrito con su librito y me encanta trabajar con directores diferentes. Trabajé mucho con Hernán Morán, hice muchas cosas con José María Muscari, trabajé con Víctor Leni, trabajé con Jazmín Biaín, hice espectáculos en el sur, en Neuquén. Como que hice un poco de todo. Desde teatro experimental a teatro muy... hice con Gabriela Romeo también, drama, comedia, lo que sea. Hay algo ahí que a mí me fascina, que es como la diversidad en la que uno se puede prestar para hacer un trabajo. Uh-huh. Así que bueno, eso. Bueno, ya conocemos bien a Juan. Les recuerdo, porque no vamos a poner tema, nada, vamos a seguir charlando. Les recuerdo que La Rebelión de los Ateos se estrena el domingo 2 de septiembre, 19 horas, en el Estepario Medrano 484. ¿Vos, Karen, aparte de Gandolfo? Aparte de Gandolfo, otros tipos más. Estuve con Agustoni, estuve también haciendo diferentes seminarios de perfeccionamiento, sí. de entrenamiento para actores... de dirección también con Suardi, con Valentín Tepliakov, que es un ruso que vino acá a hacer unos seminarios acá en Buenos Aires, bueno, muchos tipos. ¿Y están de acuerdo muchos con tipos. El método de Stalinowski? Porque a veces vienen actores acá y hablan de diferentes que, métodos, sí. Eso. A mí ¿Es existe que... o es un mito? ¿O no, es para no existe, que discutan los entendidos, que digan... Pues es una discusión entre entendido para la gente de ser aburrida. Claro, por eso. Me imagino sí. que sí. Bueno, pero es bueno pero para conocer, ¿no? No, desde porque... ya. Me parece que el teatro ha cambiado mucho. Stanislavski aparece en un momento determinado en donde había un tipo de teatro determinado, pero con el siglo XX aparecieron muchísimos tipos de dramaturgias diferentes que aparecieron con las vanguardias. Así que. Esas vanguardias, esas nuevas dramaturgias necesitaban otro tipo de interpretación. Entonces, aparecen otros directores, también dramaturgos, como es el caso de Bertolt Brecht, por ejemplo, que me viene a la cabeza, donde propone otro tipo de trabajo para el actor, que es diferente del que proponía Stanislavski, porque también son dramaturgias diferentes, búsquedas distintas. La de Bertolt Brecht era otra búsqueda, era una búsqueda... Uh-huh. Que tenía un trasfondo político muy importante muy fuerte, y muy donde social, entendía el teatro sí. como un lugar de transformación y de educación del pueblo también. Claro. Tiene su periodo de teatro pedagógico, inclusive. Las obras más aburridas que escribió, para mi gusto, pero siempre tuvo eso presente como intención. Digo, bueno, y la época en que vive él. Bueno, estamos claro. hablando de nazismo, guerra mundial, posguerra, bueno, una serie de problemas tremendos que había en Europa. Bueno, de y esos él hombres trata que, de reflejarlo, claro, hay mucho para hacer, claro. dijo el tipo. Claro. Usemos el teatro para transformar un poco el mundo. Claro. A mí lo que me parece es que, por ejemplo, es como importante tener todas las técnicas y todas las herramientas. Digamos, el actor tiene que adquirir todas las maneras y todas las formas y todas las teorías. Creo que lo que tiene que hacer con eso es transformarlas, ponerlas en pos de esto, de lo que se propone en un trabajo, pero tenerlas y tener como muy claro, digamos, desde dónde un actor debería o puede o tiene que trabajar. Y el después, cada uno empieza como a encontrar su propio... forma. Para mí tiene que ver con eso. Vos adquirís como maneras, sí, pero lo más importante es que con eso vos hagas lo nuevo. Ahora, ¿ustedes creen que el actor tiene que ser todoterreno? Es decir, ¿es lo mismo actor para teatro que para televisión, que para cine? O, digo, porque eso es una vieja discusión, pero la tiro porque... Está buenísimo. Y ahora cerramos para contar. ¿Piensan eso? Porque hay actores que lo pueden lograr eso, y hay otros que no. A mí me pasa que cada uno, digamos, tiene como su amor, ¿no? A mí no me saques nunca de arriba de un escenario porque me muero. Lo demás me parece que es como otra opción de trabajo, digamos. Yo puedo estar haciendo teatro y ser camarero en un restaurante, o hacer teatro y hacer un papel en televisión. ¿Se entiende? Ajá. Es como es eso. Uh-huh. Es como otra manera de trabajar, como encontrarle otro perfil, un escape laboral, digamos. ¿Y vos, Karen? Creo que además de eso es... Porque Karen, ojo, quiero aclarar, es actriz. Claro, también. Sí, sí, no, sí, porque sí, actriz. Dijimos, sí, hace la dramaturgia, la puesta en escena, la dirección. Sí. Y no actúo en esta obra, pero como actriz que soy, claro, la dirijo, porque desde ahí, claro, desde ahí entendí la dirección también con esta obra. Dirigirla desde lo que soy actriz. Entonces entiendo lo que le pasa a un actor y lo que necesita un actor cuando está en un escenario. Me parece que son lenguajes distintos, el cine, la televisión. Sí. Distintos también la televisión del cine, bastante distintos. Y me parece que requieren otros... La actuación es la misma, o sea, el actor, sí, es actor, para el género que sea. Ahora, me parece que hay elementos diferentes. El teatro, me pasa lo mismo que a Juan, no me saques del escenario porque me, claro, muero. Si no estoy adelante, estoy atrás, como en este caso, estoy dirigiendo, pero estoy. O sea, el cine tiene otro tiempo, tiene la repetición de las escenas, una alteración en el orden de lo que se filma. No hay un orden cronológico necesariamente, sino que se filma de acuerdo a las locaciones, claro, y no de acuerdo al orden de la historia. Es distinto, es todo más pequeño, la cámara te enfoca la cara y se ve la más mínima expresión. Ahora, en el fondo yo creo que es igual. Ajá. En el fondo yo creo que es igual. Eso de la grandilocuencia del teatro, bueno, eso era para un teatro en una época más. Nosotros que hemos desarrollado nuestra carrera fundamentalmente en el teatro independiente, que son salas pequeñas, sí, el espectador, sí, sí, está muy cerca, todo es muy íntimo, se ve todo mucho. No son esos grandes escenarios con los pullman, entonces había que hacer grandes movimientos. Eso es muy de la ópera, en realidad. Claro. Esa cosa grande, esa actuación grandilocuente, de proyección de movimiento, de brazos, y todo eso viene de otro tiempo y de un tipo de teatro más vinculado a esas salas enormes que lo que hacemos nosotros, que son, claro, salas pequeñas, más íntimas. Bueno, Buenos Aires justamente se caracteriza por tener como 800, sí, salas de teatro, que es buenísimo, que es donde se convive ahí, uh-huh, el que va a ver, el espectador con el que hace teatro. Como nos queda poco tiempo, terminamos de vender la obra. Ay, sí, para que venga. Me encantaría que vengas vos y que venga todo el público, claro, también, toda la gente que te está escuchando y nos está escuchando ver, ahora. A ver, cuenten un poco cuántos son, quiénes son, tienen en el listado. En el elenco. No, este es el sacerdote segundo. Segundo. Yo con vos no me confieso, ya te digo. No lo hagas porque te destruyo. No me das confianza, ¿viste? Bueno, además de Juan Palacios está Eduardo Vélez y Darío Serantes. En el elenco Lucía Sempertegui, que es la única mujer del elenco. Checho Castrillón, Jorge Landaco, la escenografía es de Claudia Facchiolo, la puesta de luces es de Julio López, y bueno, yo quien les habla, Karen Koch. Y bueno, vamos a estar todos los domingos de septiembre y de octubre, seguro. A las 19 horas en el Estepario Teatro, Medrano 484. Así que vengan, pueden reservar las entradas por Alternativa Teatral. Alternativa Teatral. www.alternativateatral.com.ar. Ahí buscan la Rebelión de los Ateos y ahí pueden reservar las entradas. ¿Querés agregar algo, Juan, a esto? Sí, me parece que también, digamos, lo que está bueno es que es un buen horario, domingo a las 19 horas. Lo hemos pensado mucho y consideramos que, digamos, como no apunta a un público en particular, sino que es como bastante amplio y es como para todo y el mundo. Y aparte es comedia. Y es comedia. Para esa hora, comedia, ¿viste? Sí. Y antidomingo, además. El domingo es deprimente, te vas al teatro. Claro, lo terminás un poco arriba, ¿viste? Me suicido, voy al teatro. Voy al teatro. Tal cual. Yo después por ahí me suicido, pero primero paso por el teatro. No, más o menos. No, es un buen horario. Sí. ¿Quieren agregar algo? Nos quedan dos minutitos. Se los dejo para que ustedes digan lo que quieran. Karen, todo. Lo que quieran. Dos minutos y lo. Me tiró el micrófono. No, me parece que es un buen momento para pensar un poco la realidad que nos atraviesa, pensarla desde el humor, poder reírnos. Y transformar de alguna manera. Recién hablaba de Bertolt Brecht y lo evoco un poco porque me parece que el teatro sigue siendo un espacio de resistencia, de lucha, de reflexión, de encontrarse con el otro. Dejen Netflix, por favor. Sí. Apaguen las series. Claro. Y salgan a la vida. Contáctense con gente. De poder seguir contando, ¿no? Porque a veces, viste, como que no encontrás como espacios donde uno pueda seguir expresándose y contar lo que les pasa. Y, digamos, a través del arte es como, para mí, la mejor herramienta, la mejor opción. Porque no solamente, digamos, es como un placer individual, sino, digamos, hay algo que se genera de comunión en el conjunto de trabajo que se transforma, en eso, en arte. Es un encuentro colectivo maravilloso, sí. De los artistas con la gente, sí, y la gente con los artistas, y la gente entre sí, es ir a ver la obra, es salir de esa sala, es conversar con el otro, qué te pasó, te gustó, no te gustó, es tomarse el cafecito o el mate en la casa, porque hoy claro. Se cortó la gran cena, qué sé yo. Pero esto de encontrarse con el otro, a pensar... un poquito todo la vida. Bueno, yo les recuerdo nuevamente a los oyentes, domingo, empieza este domingo 2 de septiembre, 19 horas, la Rebelión de los Ateos, el Estepario, Medrano 484, y no me queda otra que agradecerle a Karen Koch y a Juan Palacios. Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias. Y mucha mierda. Muchas gracias. Mucha mierda para todos. Para todos, ¿eh? Muchas mierda gracias. Para todo el mundo. Bueno, y a una directora que el actor dice que en un 90% la banca. Eso ya es un motivo para ir a ver la obra. Quiero asegurarme de seguir trabajando. Chau, nosotros nos vamos, ya no nos queda más tiempo. Chau, gracias a todos. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón.